sándwich pregunta. ¿Cómo se prepara un sándwich? Primero se corta el pan. Yo le saco la miga. Hay que hacerlo con paciencia. Corto el pan y le tiro lo que tengo. Puede ser un aderezo, puede ser un queso blanco. Puede ser polenta. Yo soy muy mala cocinera. Hay que tostar el pan. Al horno, a la tostadora, algo así. Es muy necesario el crocante en el sándwich. Porque si no, cuando uno muerde, todo se cae. Luego va la feta del fiambre. El ingrediente que humedezca el pan es importante. Pan, queso, pan. Crocancia adentro. Este recorrido musical de alguna manera nos hace encontrar a que los miércoles, en este horario más o menos, tenemos un espacio para pensar, quizás en forma lúdica, en lo teatral, en lo que sucede allí, en las escenas, que Maggie Magrini nos va trayendo miércoles a miércoles, este día un tanto agitada, pero está aquí presente, una ciudad que ha transitado a cuánta velocidad. Ah, no sé, mucha, pero les doy un consejo, revisen la bici antes de sacarla de la bicicletería, porque cuando les dice que está arreglada, puede que no. No me diga que fue a buscar la bici y se vino directo para acá sin saber sí, cómo estaba. Puede que la rueda esté desinflada y ellos te hayan arreglado otra cosa y la rueda se desinfló mientras estaba ahí. Uno nunca sabe. No confíe en eso totalmente cuando tiene los tiempos más ajustados. Ajustados del mundo, sí. Pero estamos aquí y nuevamente nos convoca el teatro como todos los miércoles. Así que estamos con un muchacho que viene a estrenar por primera vez su ópera prima como director. Estamos en compañía de Martín Paglione, director de esta nueva obra que está pronta a estrenarse, que se llama Las Voces del Río. Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Cuán nervioso? Recién me preguntaba ella. Y dentro de todo bien, porque hay un equipo muy importante atrás que da bastante, o por lo menos a mí me da bastante tranquilidad y seguridad con todo lo que se está armando. Todavía faltan un par de cosas a definir, ensayos generales, los últimos detalles, pero la verdad es que estamos muy contentos por el proceso que estamos haciendo. Bien. Bueno, y vos sos actor y te pasaste al otro lado. A ver, no actuar sería. A tu lado. A mi lado, estoy muy cómoda de ese lado. No me tengo que mover demasiado. Está bueno, contame, está bueno porque uno no transpira. ¿Cómo fue la experiencia? Uno no transpira. Andando en bici por ahí. ¿Cómo fue la experiencia y desde dónde te convoca este texto? ¿Cómo se te ocurrió plantarte como director haciendo esta obra? La urgencia había surgido casi cuando ingresé a la EMAD hace 3 años. Para formarme como actor. Ajá. En esa institución. Y a partir de ese primer año empezó a surgir la necesidad de, bueno, cómo volver a generar un espectáculo completo, que realmente uno pueda sentir que no es simplemente actuación lo que está viendo, que es algo que puede marcar, bueno, no sé si un antes y un después, pues tampoco es que cada vez que uno quiere montar algo quiere que sea lo mejor posible, pero me pasaba muchas veces de esa necesidad de ir a ver teatro y bueno, quiero que sea una experiencia particular. Uh-huh. Que no sea simplemente una obra más. Y a partir de la formación en la escuela me empecé a dar cuenta de diferentes herramientas y de modalidades diferentes que no conocía, pues yo hacía teatro antes, pero siempre actuando y de manera amateur. Y cuando ingresé a la EMAD empecé a conocer otros modos y fue ahí cuando, mejor dicho, el año pasado, cuando encontré el texto de Araceli Arreche, Las Voces del Río, que vamos a estrenar, y convoqué a compañeros míos y les dije, bueno, si se animan a que yo tome la posta, porque me pasaba que había participado en otras obras en donde la organización y el modo de trabajo era desprolijo, era, ¿cómo explicarlo? Era bastante difícil y muy gastador. Uh-huh. Porque todos terminaban haciendo todos. Entonces digo, bueno, si puedo reunir a gente que quiera dedicarse a diferentes funciones, para hacer la prensa, para hacer la escenografía, para hacer la producción, para hacer la asistencia, gente dedicada en cada una de las tareas específicas que requiere el montaje de una obra, creo que puede ser mucho más rico. No solo el proceso, sino el material final. Ajá. Y ahí es cuando surgió la idea, convoqué a la gente y lo maravilloso de ahora es que va tomando siempre otro color con la mirada de los diferentes integrantes, porque no es lo mismo lo poco que yo puedo ver como actor y ahora en este rol como director, que el que tiene formación en iluminación, que el que tiene formación en escenografía, en vestuario, porque también se sumó gente de la danza para hacer el entrenamiento corporal de los chicos, Corina Tate, y también desde lo audiovisual, que hicimos todo un tratamiento particular y todo un trabajo específico con la fotografía y con los videos para también poder conseguir que el espectador y el público sea nuevo. Que no sea siempre el mismo. Entonces, ¿cómo compito con internet, con Netflix, con el cine, con todo lo que está tan al alcance y es tan fácil con solo clic? ¿Cómo hago que alguien tenga la necesidad, le surjan las ganas de tomarse un subte, pagar el bondi, viajar 45 minutos, 15, un domingo a las 6 y media de la tarde? ¿Cómo hago eso? Y entonces dijimos, bueno, puede ser a través de las redes, a través de un trabajo audiovisual, la manera en que resulte atractivo en comparación con todo lo otro que hoy uno puede encontrar en sí. las redes. El cuentillo está re lindo, cada uno se dedique a las... Todos confiaron y todos dijeron que sí, que te iban a seguir. ¿Y el proceso cómo fue? Uno plantea esta idea hermosa que me encanta, puedo participar en tu obra también. Dale. Pero es complicado, el teatro tiene esto de que todo el tiempo se presentan problemas y los grupos humanos, el Vallejo, es jodido. Yo creo que bueno... ¿Cuántos son ahora integrantes ocupándose cada uno de su tarea? En total... creo que son como 12, me parece. Ay, nunca los conté, la verdad, pero creo que andamos por ahí. Ah, familia. Sí, pues está Matías Roncoroni en iluminación, Romina Martínez en escenografía y vestuario, Nahuel Ruiz Ocampo en asistencia, bueno, Corina Tate en lo corporal, Mariana Muñiz en el proyecto audiovisual, los tres actores, Jimena Migliaccio, Ignacio Daniluc, Andrés Martínez, bueno, la dramaturga Aracela Reche, que también nos brindó mucha ayuda en el proceso, y Cristian Grillo en prensa, Soledad Sánchez en producción, y fue... Aparte que vienen trabajando hace un año. Eso es algo bastante complicado en los tiempos modernos y actuales. Sí, surgió desde el comienzo como... Más en el campo teatral, cuesta mucho llegar a un trabajo tan profundo de un año, ¿no? Que la gente se comprometa y siga laburando y metiéndole hasta el día final del estreno. Bueno, por suerte eso surgió. Creo que es muy importante el equipo y se pudo llegar a hacer esto en el medio del proceso porque siempre hubo una entrega y una predisposición. Y creo que también es importante poder abrir el lugar a que cada uno pueda aportar. Uh-huh. Porque... digo, el proceso, uno a veces tiene, el que ocupa el rol de director lleva como, normalmente lleva la batuta, pero el aporte es de todos y el proceso y el producto es de todos, no es del director. Los aportes que dieron el iluminador, la escenógrafa y demás en la puesta y en el proceso, además como también te decía en lo audiovisual, por ejemplo, Marinela Muñiz con el spot y con un montón de cosas que se hicieron en el comienzo, sirvieron para hacer lo que hoy vamos a estrenar. Y fue difícil porque, digo, tampoco es todo color de rosa. Fue difícil porque... Mira esta cara. Todavía misma. Es difícil porque uno intenta como, o por lo menos lo que yo propuse fue profesionalizar, o sea, llevar a cabo este proyecto de la manera más profesional posible. También, por ejemplo, tuvimos la colaboración del diseño gráfico de Pablo Molina y entonces buscamos a cada uno que se pudiera encargar de eso sin tener la posibilidad de capaz poder, digo, en el medio profesional o en el teatro comercial, la gente la contratan, le pagan y digo... Sí. Es otro... En ese mundo ideal, ¿no? Claro, claro. En el que por ahora no yo no me muevo. No sé si algún día me muevo. Pero sin que esté eso, se logra conseguir, por suerte tuvimos... Porque está lo otro, ¿no? Que es el amor por lo que uno hace y... Exacto. El familión va para un mismo lado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Creo que eso se logró y es lo que hace que hoy estemos tan contentos con este proceso, por lo menos todo el grupo. Veremos qué va a opinar la gente. Tenés los últimos minutos para contarme de qué se trata. Convencer, esta es tu parte, convencer a la gente de que venga, y tenemos un par de entradas, así que para que agarren los teléfonos y llamen para este domingo 18:30 horas, que van a estar en La Tertulia, que queda en Gallo 826. Este es tu momento. Mira, si te lo tengo que resumir en una palabra, para mí es la muerte. ¿De qué trata la obra? Te sobran minutos. Pero a partir de ahí, hay personajes, no sé, sí. De repente nos matan a todos. No. Hay tres personajes que encuentran un lugar en común, que es las profundidades, por así decirlo, del Río de la Plata, del Ajá. Delta. Uh-huh. En este mundo onírico, que podríamos decir que es una especie de limbo. Y los tres se encuentran ahí por, uno podría decir, por la elección. Por la elección, las elecciones que hacen en su vida. ¿Se matan? No todos. Se encuentran tres. Mira, Leopoldo Lugones es uno de los personajes. Ajá. Que se suicida en el Tigre. Roberto Arte es otro de los personajes que muere por un accidente, uh-huh. por un paro cardíaco, y pide que sus cenizas se arrojen al Río de la Plata. Y Alice Dumont, que es una de las monjas que desapareció en la década del 70 durante el proceso militar, que se comprobó que fue tirada, arrojada en uno de los vuelos de la muerte, uh-huh. al río. Entonces, los tres están ahí por diferentes elecciones. ¿O no? Yo creo que te tiren al río, no sé si es una elección. No, pero es... ¿sabes por qué digo que es una elección? Porque Alice Dumont, el personaje este de la monja, ella apoya y termina siendo secuestrada en la época de la dictadura, sí. por haber participado y colaborado con las madres de Plaza de Mayo, que estaban organizándose en aquella uh-huh. época en el famoso grupo de las 12 que fueron secuestradas por Astiz. Ella, a pesar de ser una monja francesa, uh-huh. que no tenía ningún familiar, ningún amigo, nadie cercano vinculado a lo que estaba sucediendo y al proceso. O sea, que fue por convicción ayudar a las madres. ¿Sí? Por una elección propia de participar y no estar de alguna manera... Más allá de las consecuencias, porque se sabía en ese momento, si te metías podías terminar mal. Sí, ella en el comienzo, si uno lee sus cartas, porque hay un documental y hay un montón de datos sobre su vivencia, al comienzo no era tan consciente y después, a pesar de que se da cuenta del peligro que estaba corriendo, continúa. Entonces, los tres están ahí por elección, a mí me gusta decirlo de esa manera, por sus elecciones en la vida, uh-huh. y están ahí... porque aún los recuerdan, por diferentes causas. Leopoldo Lugones y Roberto Arlt son figuras importantes en la literatura, por lo menos de nuestro país, uh-huh. por diferentes causas. Y creo que la elección de que podría ser, digo, hay tantos personajes importantes que tomaron relevancia en su lucha en la década del 70, creo que Alice, esta monja, difiere del resto por esto. Porque toma una elección sin estar vinculada a lo que estaba sucediendo y es alguien que seguramente también tenemos que, como muchos de los que formaron parte, que tenemos que recordar de lo que han hecho. Y digo que es la muerte porque más allá de este contexto que lo atraviesa de alguna manera a la obra, hablo de la muerte como tema principal porque, por lo menos de la propuesta que surgió, fue cómo tratamos este tema. Mejor dicho, lo queremos tratar. Sí. Lo queremos tratar y elegimos esto porque, por lo menos en lo que a mí me respecta, la muerte como temática uh-huh. es algo tabú, es difícil. Digo, uno le escapa. Hoy en día uno quiere vivir más, ser joven, no quiero saber qué es ser viejo, ni estar enfermo, sí. Ni me quiero acercar a un cementerio. Entonces, qué loco, digo, cómo alejamos algo que es parte de nuestra vida. Que es algo que es parte de la vida. Es que es parte de la vida, sí, exactamente. Y entonces nos pareció como un tema interesante para trabajar, para abordar desde este texto de Araceli Arreche que para mí da un salto, o puede dar un salto al que lo toma, porque te da muchas puertas, muchos lugares de decisión. Y es como construyen esas vidas pos muerte, ¿no? Exacto. Como qué es lo que sería de esas vías abajo del río. Exactamente. ¿No? Reflexionan sobre lo que pasó antes del río. Es un encuentro. Uh-huh. Es un encuentro. Ellos, Roberto y Leopoldo, con 4 años de diferencia, entre el 38 y el 42 fallecen, y Alice en la década del 70. Entonces esto sucede en el contexto, en el limbo, podríamos claro. decir, del Río de la Plata de 1976. Ajá, cuando termina de caer ella. Exacto. Dicen, bienvenida. En realidad no es tan así, hay toda una previa. Bueno, no vamos a spoilear tanto. Dejemos que la gente disfrute o se entere de lo que va a tratar. Martín Paglione ha sabido resumir un poco lo que es esta... Me intriga, quiero. Estas voces del río que dan ganas de ir a verlo. Quiero ir a conversar. Uh-huh. Tenemos un par de entradas para este domingo. Van a estar los domingos de septiembre y octubre, ¿no? En principio sí, seguramente muchas funciones más. Ahí va, los domingos 18:30, tempranito, se toman un mate y salen para la tertulia que queda en Gallo. 8:26. Ahí va, tenemos un par de entradas. Te agradecemos muchísimo, Martín, haber estado acá. Mucha mierda para el domingo. Gracias. Va a ir súper bien porque hay mucho laburo, ¿eh? Uh-huh. 48640489, 4866-1095. Tienen un par de minutos para llamar ahora para poder llevarse las entradas. Y si no, queda ya sumada esta obra a nuestra agenda sanguchil. Así que inmediatamente van a poder también comunicarse durante la semana. Y también facilitamos las entradas. Ahí va. Muchísimas gracias, Maggie, por haber pasado. Agradezco enormemente al señor Nicolás en haber estado el domingo en el día de la fecha de la última función de descargas. Integrantes sanguches. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Y gracias totales. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, equipo sanguchil. Nicolás, Julieta, Vicente, Manu ahí en los controles. Nos estamos encontrando en el día de mañana a las 12 del mediodía, sin antes comentarles que ya es noticia, el Senado destituyó a Dilma, la ahora expresidenta, fue destituida por 61 votos contra 20 en el final de este largo proceso de juicio político que confirma que Michel Temer como mandatario ahora hasta el 2018. Ahora resta que los senadores voten si es inhabilitada para ejercer cargos públicos. Nos estamos encontrando en el día de mañana a las 12 del mediodía, ahora por esta 88.7 fmlatribu.com. Pueden seguir escuchando un uno por día en modalidad de tarde o temprano. Hasta mañana, gracias. No cualquiera si mancha un sándwich de miércoles, ¿eh? Tenía hambre. Por favor, que se calle la boca, Farme chiuso, chiuso la boca. Perché qui tenendo molto calore, Dove sta l'aria condizionata che mi sta adesso? ¡Sándwiches! La tribu. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Sin aire, no hay fuego. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario.